Y me da guayabo. Cuando recuerdo a Lilia Martínez, siempre recuerdo y me da guayabo. No sabes que vivo triste, tan loco y desesperado. No sabes que vivo triste, tan loco y desesperado. Recuerda esa sanjuanera, cuando recuerda a Lilia Martínez, siempre recuerda esa sanjuanera. No sabes que vivo triste y tú eres la que me consuela. No sabes que vivo triste, tú eres la que me consuela. Recuerda y me da dolor. Cuando recuerda a Lilia Martínez, siempre recuerda y me da dolor. Me echarás el pajarito para picar esa flor. Me echarás el pajarito para picar esa flor.